quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Y ahora qué triste estoy, la he perdido, ese cariño que era mío. Sufro, sufro recordarte, tú serás mi vida, yo voy a olvidarte, pensar que tú eras mi vida. Sufro recordarte, tú serás mi vida, yo voy a olvidarte, pensar que tú eras. Abrázame así.